Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este martes 8 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ballet Nacional del Ecuador estrenará Danza Contemporánea. Arte Actual Flaxo invita a los artistas plásticos y curadores nacionales y extranjeros a participar de los proyectos para la exposición en cuerda floja que se realizará en 2015. La recepción de propuestas será a partir del 17 de julio hasta el 2 de septiembre de 9 a 18 horas. Más información sobre las bases de la convocatoria en www.actual.es. Este jueves 9 de julio a las 18 horas en el Museo Camilo Egas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el artista ecuatoriano Washington Jaramillo abrirá una exposición de esculturas en metal urbano conceptual. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.